más en esta mañana y vamos a empezar con nuestras entrevistas. En la primera entrevista de hoy tiene que ver con la cultura, tiene que ver con más exposiciones en nuestra localidad y la presentamos, ahí vamos, cuando pasaron 33 minutos de la hora 9. Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Estamos en comunicación con Karina Farías, jefa del Programa Artístico Permanente de la Secretaría de Cultura. Ella está a cargo de la Sala de Exposiciones Lidaura Chapitel, el Teatro San José y de los Talleres Culturales Municipales. Karina, muy buenos días. Laura y Adriana Salomos, ¿cómo va? Hola, Adriana. Hola, Laura. Buen ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, así damos difusión a nuestras actividades. No, bueno, esa es la idea, esa es la idea. Contanos, más o menos, acá tenemos una gacetilla que habla de que este viernes 2 de junio arranca a las 20 una nueva muestra. Una nueva muestra, uh-huh. Sí. En esta oportunidad vamos a tener tres artistas, son tres artistas locales, que este año lo que decidió la sala con una nueva política es que hayan más artistas locales participando, mostrando su arte, así que vamos a contar con la presencia de Margarita Schroeder, una militante de la cultura eterna acá de San Martín, con su obra que se llama Imagen de Vida, Cecilia Tapa, que ahora está en Neuquén, pero también hizo todo un recorrido muy importante acá en la ciudad, con su obra Elogio de lo Sensible, y Marian Saavedra, que es también acá de la localidad, con El Abrazo del Color, que son, bueno, tres artistas que van a brindar acá una muestra con mucho color, uh-huh. Y con momentos de bastante reflexión. Va a poder interpelar bastante al que venga a ver la muestra. La sala está abierta de lunes a sábado, de 10 a 12 por la mañana, y después a la tarde de 17 a 21, y los sábados también en ese horario. Uh-huh. La entrada obviamente es gratuita, es un espacio municipal que está buenísima, de la comunidad se apropie, que vengan, que se genere el hábito de cuando hacemos cambio de muestras puedan pasar, ver qué se genera, qué hay, y acostumbrarnos de que es un espacio de todos y de todas. No, está bárbaro que esté abierto a los vecinos. Y otra cuestión, forma parte de las cosas que se ofrecen al turismo, ¿no? Sí, también. En realidad es una oferta más del turismo, pero trabajamos mucho para la comunidad, ¿no? Ajá. Nosotros en la sala también generamos un montón de contenidos para las infancias, para diferentes grupos de la comunidad, y a veces nos pasa que queda como realidad eso, que se piensa que es para el turismo solamente, uh-huh. Entonces está bueno verlo como un espacio comunitario, un espacio donde la comunidad entre y vea qué se ofrece, porque hay muchos contenidos que se piensan en función de la comunidad de San Martín. Y obviamente el turismo cuando viene acá a la localidad pasa por primeros pobladores, nuestro museo, si hay algún contenido en el Teatro San José también o en la sala, pero no es nuestro único objetivo ese, o no es el objetivo principal, digamos. No, está bárbaro que haya un espacio cultural, y sobre todo un espacio cultural municipal, ¿no? Hay que rescatar eso. Y también lo que te quería preguntar es, la gente que acude, ¿va cambiando, se va viendo más gente? ¿Cómo evoluciona eso? Mira, nosotros tenemos un público en la sala de exposiciones cautivo, es un público que acompaña siempre. Trabajamos con la Asociación de Amigos de la Sala, que es un grupo de vecinos y vecinas que gestionan recursos para que la sala pueda tener algunas cuestiones técnicas. Entonces, hay un público que participa siempre. Y otro, según la muestra o el artista que se propone, va variando. Sí, tenemos un proyecto que es que las escuelas pasen por la sala, se llama Mirar es Hacer, que sucede los martes y los jueves por la mañana y por la tarde, donde los chicos vienen, hacen una visita guiada, recorren y después plasman, a partir de diferentes técnicas de las artes plásticas, lo que vieron, lo que les pasó. O también a veces las escuelas llaman y hacemos visitas guiadas a las escuelas. A veces, bueno, pasó el Festival de Títeres, uh-huh. Donde estuvo la obra de Martín Villalba, y fue maravilloso, pasaron un montón de chicos, no quiero mentir, pero fue como muchos chicos, muchas visitas, una obra pensada para las infancias, entonces, nada, fue maravilloso lo que pasó con la obra de Martín Villalba, que fue la que lo que sucedió la semana pasada y la anterior con el Festival de Títeres. Obviamente, ya es un clásico, ¿no? Se está transformando en un clásico, eso que es... 15 años ya, o sea, 15 años de que existe este Festival de Títeres, que pasan más de 5.000 chicos, porque pasan todas las escuelas primarias, todos los jardines. Este año pasaron algunos secundarios, tanto por la sala a hacer las visitas guiadas como por las funciones. Es un festival que va creciendo mucho y que la sala acompaña, ¿no? Las propuestas que traemos están pensadas todo el tiempo en infancias, en que los interpelen, en cómo es la observación de las obras, y según la edad vamos generando visitas diferentes, generando recursos, cuando son más chiquitos desde los sentidos, cuando son más grandes desde una observación, no quedarse a simple vista con lo que ven. Sí, y se ve eso, se ve el trabajo hacia las infancias y se ve también que le ponen onda, digo, el tema de las curadurías y de cómo reaccionan los chicos, que me tocó ver cómo reaccionaban los pibes, sobre todo, no tenía que ver solamente con los títeres, sino con muchas otras muestras. Che, sí. Karina, te pregunto también por los talleres culturales municipales. Contale a los vecinos cómo es. Bueno, los talleres culturales, en realidad, tenemos dos programas dentro de talleres culturales desde el 2021. Uno se llama Estaciones Culturales, y otro, este año aplicamos uno que se llama Tren Cultural. Nosotros lo que con Estaciones Culturales queremos hacer es descentralizar los talleres que sucedan siempre en el centro y llevarlos a los barrios. Entonces este programa ofrece tres estaciones, una en el barrio del Arenal, otra en Vega Centro y otra en Cordones de Chapelco, con propuestas para todas las edades. Tenemos en Vega Centro lunes, miércoles y viernes, en Cordones martes y sábados, y en el Arenal viernes y sábados. Nos pueden buscar por las redes de cultura o llamar al fijo de cultura también, y ahí se les pasa la información. ¿Cuál es el fijo de cultura? 424-804. Ajá. Y en las redes está el número de WhatsApp, que ahora no me lo acuerdo. Está bien. Que te comunica directamente a los talleres que quieras participar. Y estamos con diferentes propuestas que la verdad están siendo súper enriquecedoras en los barrios. Es un programa que la gente se tiene apropiado porque está acostumbrada a que los barrios, que los talleres estén lejos de sus casas, entonces hay que como acostumbrarnos a la participación, después también de una pandemia que también costó volvernos a encontrar, ¿no? Sí, y a descentralizar la cultura también, ¿no? Exacto, y la verdad es que está buenísimo lo que está pasando, se están generando grupos de personas que quizás sean vecinas y no se conocían, ¿no? En algunos talleres específicos, no sé, como reciclado, cartapesta, mujeres que estaban ahí se empiezan a encontrar y empiezan a vincularse desde otro lado, desde los talleres recreativos, culturales, o las infancias también. Entonces, las Estaciones Culturales permite eso. Y después el programa Tren Cultural, son talleres, en este momento tenemos cuatro talleres, que es en coro de adultos mayores, teatro para adolescentes, telar mapuche, y me estoy olvidando uno, y ajedrez, en la 9 de julio, que son talleres que necesitan un espacio específico. Nosotros probamos con teatro, pero el teatro no hay nada más lindo que hacerlo en un teatro. Exactamente. Entonces está sucediendo el taller de teatro adolescente, es gratuito en trama, entonces todos estos talleres son gratuitos, se hace un aporte de algunos materiales, entonces la persona que quiere ir tiene el material, por ahí después se pide alguna u otra cuestión más, y si no se quiere una témpera azul y hay roja, bueno, se llevará el azul, pero hay una base de materiales donde permite eso, ¿no? Permite que nadie quede afuera por la falta del recurso, del material o de lo económico. Y todos los talleres son gratuitos, y después, bueno, el Tren Cultural, están funcionando todos los talleres en el espacio trama, menos ajedrez, que es en la 9 de julio. Así que, bueno. Está bueno. Ahora justamente que hablabas de recursos y demás, ¿hay políticas de Estado desde el municipio, desde Nación, desde la provincia o un poco de todo? No, es un poco de todo. Aparte, todos los contenidos que nosotros hacemos son contenidos súper amplios, en el sentido que podríamos hacer mucho menos, pero siempre queremos hacer un poco más y buscar calidad en lo que se hace para la comunidad. Entonces, el Festival de Títeres fue internacional, porque vino gente de otros países. Realmente, digo, se buscan buscar recursos, entonces hay una parte de gestión con Nación, hay una parte de gestión con la legislatura, que también acompañó mucho, con el municipio, obviamente. Hay una mirada muy importante hacia la cultura y sobre no una cultura abierta para todos, para todas, que nadie se quede sin la posibilidad de conocerlo. Nosotros, esto también estaba cuando estaba el Teatro San José, que ahora está en un proceso de restauración patrimonial, histórica. Ah, eso te iba a preguntar. Donde se están poniendo un montón de aportes desde el IJAM, un trabajo desde provincia muy grande para que el edificio quede tal cual, porque es uno de los edificios más antiguos que tenemos en la localidad, pero con como un teatro a última escala, ¿no? Entonces, poner en valor ese patrimonio y la cultura, porque el Teatro San José para la comunidad es muy importante, porque siempre nucleó a la comunidad, o como iglesia, iba a la comunidad y era parte de ese espacio, o como espacio escénico también. Entonces, darle esa importancia, ese valor y esa prioridad es muy importante. Son políticas de Estado importantes para la cultura. ¿Y cómo te digo? Porque vos estás ahí, sos administradora, gestora, no sé cómo decirlo, de lo que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo se hace para trabajar la interculturalidad en un municipio que por carta orgánica es intercultural? Mira, nosotros cada contenido que tenemos no lo pensamos de forma individual o lo que cada uno de los que trabajamos en nuestra área nos gusta. No pensamos en lo que le gustaría al otro, lo que necesita el otro o la otra. Con las estaciones se va a los barrios. Nosotros tenemos promotores, promotoras que acompañan esos espacios, que generan la difusión, que ven la necesidad o la demanda de cada espacio, y eso ya te da un trabajo de campo, de lo que hay, de lo que necesita. Estamos atentos, si ponemos un taller que nosotros creíamos que iba a funcionar y no sucede, es porque esa comunidad, ese barrio no lo necesita. Entonces no seguimos imponiendo eso, sino probamos otra cosa hasta que sucede lo que la comunidad necesita. Es un poco tener esa lectura. Después tenemos contenidos, como te decía, bueno, en el teatro cuando estábamos en funcionamiento, con entradas súper accesibles, entradas a 100 pesos, porque no es que el arte, el artista no se merece en cobrar, sino su arancel lo paga la MUNI, pero generamos entradas de 100 o 200 pesos para que todos tengan la posibilidad de acercarse a un espectáculo. Entendemos como que hay que brindar desde ahí, garantizarle al artista, que es un trabajador de la cultura, su cachet, pero a la comunidad acercarlos, porque si no siempre quedamos como que no vienen, que entonces es dar todas las chances posibles. Cuando estaba el teatro teníamos un programa que se llamaba Tour Cultural, donde se articulaba con estaciones, entonces salió un colectivo, un transfer desde Cordones, iba buscando gente, venían al teatro, veían la función y los volvía a llevar a sus barrios. Es garantizar posibilidades para que todos tengan acceso. Y en eso es en lo que trabajamos. Y después pensando en todas las edades. Está bien. Desde el Festival de Títeres o los contenidos de infancias que tenemos, al Encuentro de la Memoria, que se hace en marzo, que fue increíble lo que pasó con las escuelas secundarias. Pasaron todos los colegios, la sala llena de cotesma, para que se interpelen, para conocer la historia, para tener memoria. Digo, como vamos viendo por dónde podemos ir con cada edad, con cada parte de la comunidad, vamos trabajando sobre eso, pero no desde lo individual, sino desde lo colectivo siempre. Somos un equipo bastante amplio y eso también, amplio en diferencias, y nos permite también eso, no sé, tener otras lecturas. Está bien. No, está bárbaro todo lo que me estás diciendo. Yo, por ahí no se entendió lo que yo te preguntaba, es cómo se trabaja lo intercultural en un municipio intercultural, teniendo en cuenta, viste, que hay una interculturalidad cotidiana acá conviviendo con el pueblo mapuche, y en un momento donde se lo instala, viste, como en tiempos electorales la derecha empieza a hablar del enemigo interno y demás, y con 5 mujeres presas, ¿no? Digo que la realidad en San Martín es otra. ¿Cómo se trabaja eso? Como te decía, nosotros acercando contenidos que lleguen a la reflexión. Cada contenido que pensamos en inclusión de todos y de todas, ¿viste? No lo pensamos. Por eso cuando al principio vos me preguntabas si la sala estaba pensada para el turismo, y yo te dije, no, está pensada para la comunidad. Se piensa en proyectos, se trata de llegar más allá en esto de la interculturalidad, de movernos. Nosotros creemos que muchas veces la falta de interculturalidad es pensar que se tiene que centralizar todo en el centro del pueblo, que ahí está, ¿no? Entonces, una forma es esta, ¿no? Es abrirlo a la comunidad. Después, con Telar Mapuche, es el taller que hoy más lista de espera tenemos. Ah, mira. O sea, es que estamos viendo cómo hacer. Es un taller que funciona en trama, donde le damos los materiales o parte de los materiales, donde hay un grupo de mujeres que también se encuentran del pueblo mapuche, donde enseñan y transmiten en su cultura a otra parte de la comunidad. Entonces, se busca, se va pensando constantemente en eso. Seguramente nos puede faltar, pero hay una mirada de descentralizar y de generar la interculturalidad, y ahí tenemos folclore, vamos buscando, nos quedamos solamente con, no sé, con tango, que quizás sea algo que pedía una parte de la comunidad. No, bueno, vamos con tango, vamos con folclore, vamos con salsa y bachata, vamos abriendo, vamos probando, y es un eje muy importante, porque, como te decía, somos un grupo de trabajo que todos pensamos diferentes, pero hace una misma mirada, que es que toda la comunidad está incluida en la cultura. La cultura es un derecho que nosotros tenemos la obligación como Estado de cumplir. Entonces, vamos por ahí. Sí, totalmente, vamos totalmente. El tema de garantizar el derecho a la cultura, que es lo que están haciendo con actividades gratuitas, y con esto que decías vos de hablar y abrir las actividades, no solamente enfocándose en los vecinos, ¿no? Que también los turistas son vecinos, pero bueno. Claro, pero porque a veces caemos, por eso es importante cuando surgió Estaciones Culturales, es un programa que va lento, pero va firme, porque estábamos acostumbrados a tener que bajar al centro a hacer algún taller, y no todos los niños ni niñas tienen un adulto que los acompañen a ser parte de ese taller. Entonces ya descentralizar y encontrarnos con la población real de San Martín, con el vecino y vecina, cambia ya la mirada, y ahí te encontrás con la interculturalidad también. Totalmente. Y el tren cultural también permite esto. Nosotros, el tren da talleres de 4 o 6 encuentros en diferentes barrios, tomando la demanda, ¿no? Va a empezar en Cuadernación, en el Cantera, en la brevedad, por pedido de esa comunidad. Estuvimos en Rucahué con un taller de esmaltado en metal, que fue, viste, una cosa hermosa lo que sucedió. Vamos como moviéndonos en función de esas demandas, por eso existe esto del tren cultural, ¿no? Vamos en movimiento hacia las demandas de la comunidad y vamos buscando. Y también acompañando agrupaciones, compañías. Cuando pasó el tema de la pandemia hubo una asistencia de acompañamiento a los artistas. Podríamos habernos quedado en casa y decidimos hacer contenidos audiovisuales para que los artistas puedan tener, aunque sea un mínimo ingreso en esa situación tan fea que vivimos. Y todo eso va como nutriéndonos, ¿no? Vamos aprendiendo. Y desde ahí estamos trabajando. Desde ahí. Como también nos dimos cuenta que en las salas de exposiciones queríamos tener más artistas locales y no gente tanto de afuera, porque quedaron nuestros artistas sin posibilidad de exponer. Vamos como leyendo esas cuestiones, que me parece que es lo que nos permite llegar a todos y a todas, es el objetivo. Seguramente no vamos a llegar a la totalidad, pero sí pensar contenidos donde se puedan apropiar, y el que quiera ser parte están todos invitados, todas, es como abrir ese abanico. Por eso es importante la difusión y este tipo de entrevistas. No, más vale. Bueno, entonces, la cita para esta muestra que va a arrancar el 2... Justamente el viernes. Con tres artistas locales encima, tres, ¿no? Artistas locales a las 20 horas. Estamos acá en la sala Lidabra de Chapitel. Si hay alguna maestra o maestro escuchando, que nos llamen, así traen y vienen los chicos, las chicas. Es increíble lo que sucede con ellos, más allá del contenido de la obra. Y está bueno esto que está diciendo, porque muchas veces dicen, bueno, es una muestra de imágenes, de pintura, de una muestra plástica. No, si no son cosas para chicos, no es para chicos. No, ¿viste? Es que claro, es la observación y la apreciación no tiene edad. Entonces, este es un espacio que queremos que lo tome las partes de educación, las infancias, que se genere el hábito de venir. Porque cuando los chicos vienen acá, siempre les preguntamos si ellos saben quién es el dueño del espacio. Entonces ellos te dicen, no sé, fulano, mengano. Digo, y cuando le empezamos a decir, no, sos vos, somos todos dueños de este espacio, quedan como que no lo entienden y a la vez se apropian. Entonces es eso. Y ellos chicos hacen que después pasen por acá afuera y le digan a la mamá, al papá o a quien sea, che, entremos que esto es nuestro. Entonces, sí, es una manera más de apropiarse. Sí, los chicos tienen esa herramienta de que no se olvidan lo que les decís y vuelven. Entonces está bueno que pasen por la sala. Sí, los adultos son los que tenemos más problemas con la memoria, ¿verdad? Sí. Lo recordamos cada 24 de marzo. Exacto. Sí, Karina, está bárbaro todo lo que estás contando. Obviamente los micrófonos de la radio están siempre a disposición para difundir esto que es tan importante como el derecho a la cultura, ¿no? Que tenemos todos los vecinos. Así que, si tenés algo más. No, bueno, invitarlos el viernes a las 20 horas, que se acerquen, hacemos una inauguración donde tenemos la suerte de que estén las artistas, que nos cuenten de su propuesta, que generalmente a veces cuando no son artistas locales nos pasaba que inaugurábamos muestras sin los artistas, entonces al ser locales hay un intercambio interesante. Y después, bueno, que sean partes, que se acerquen a las estaciones culturales, que nos manden. Yo acá tengo el número de WhatsApp, así que este lo paso. Y, sí, dale. Y la gente que esté escuchando lo anota y pregunta por los talleres. Es 2944 21 29 37. Es un teléfono que ahí preguntan por los talleres, les mandamos la información, estamos ahí activos. Así todos, a todos les llega la misma información. Y si no, las redes de cultura, Cultura de SM Andes. Muy bien, Karina, la seguimos en cualquier momento. Dale, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bien, ahí la entrevista era con Karina Farías, jefa del programa artístico permanente de la Secretaría de Cultura, está a cargo de la sala de exposiciones Lidaura Chapitel del Teatro San José y, bueno, de los talleres culturales municipales. Ahí para agendar también y nutrir la agenda cultural de la radio para sumar algo. Ayer Maca habló también de estas exposiciones y todo esto, pero para ir profundizándolo, ¿no? Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana. Vamos a la música, Adriano. ¿Te parece que la temperatura en estos momentos 6 grados ahí? Sí, llueve, clavado, llovizna, o sea, un poquito. Sí, está medio piojoso. Sí, llovizna un poquito ahí. 3 minutos ahí para las 10 de la mañana. Vamos a escuchar algo de Rumba Cana con Manu Chao. Ahí vamos. Mariachi, Machuca Records, Producciones Vikingas, el maestro Manu Chao con el tete de Rumba Cana. Olvídate las penas y cántale a la luna. Cuando me pongo yo a pensar lo que me queda por caminar después de lo que he vivido ya, y ahora mismito voy a contar. Y hay alegrías y hay decepciones, hay muy buen fondo en los corazones de la gente que a mí me acompaña cuando compongo yo estas canciones. Déjame que se lo cante, que yo a la gente es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la brasa, la plaza que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, ser pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Así que cántale, tú que puedes, niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con mano chao. Cántale, tú que puedes, niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con mano chao. Que se lo cante que yo a la gente, el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, si es pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Es que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Que la vida son dos días. Cántale, cántale. Informar para transformar. Boletín informativo. Bolivia. Fue aprobada en Bolivia la primera resolución de la Organización Mundial de la Salud que reconoce la salud de los pueblos indígenas. En la 76ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud fue adoptada por consenso la primera resolución sobre la salud de los pueblos indígenas, propuesta por Brasil, con el copatrocinio de Bolivia, México, Guatemala, Paraguay y varios países del mundo. La resolución pide al director general de la OMS elaborar un plan de acción mundial para la salud de los pueblos indígenas junto a todos los actores relevantes y con un enfoque que abarque todo el curso de la vida, haciendo especial hincapié en la salud reproductiva de la madre y del adolescente, centrándose especialmente en las personas en situación de vulnerabilidad, informó ayer el vicecanciller Freddy Mamani. La resolución, explicó, hace énfasis en el reconocimiento a los pueblos indígenas que tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y mantener sus prácticas de salud, incluidas, entre otras cosas, la conservación de sus plantas medicinales vitales. Uruguay, crisis hídrica. Organización de Derechos Humanos reclama presencia estatal y el gobierno establece diálogos de inversión con China. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional le reclamó al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que el Estado garantice la potabilidad del agua en el marco de la crisis hídrica que atraviesa el país. Mediante su cuenta de la red social Twitter, la organización también expresó preocupación por la situación del acceso al agua potable en Uruguay y la posible afectación de derechos humanos que esto conlleva. El pedido de Amnistía Internacional cierra con el tuit: instamos al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable y pide por mantener la transparencia en cómo se gestiona la crisis hídrica. Economía. Massa llegó a Shanghái y arrancó su gira con una reunión para reactivar las represas de Santa Cruz. El ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a China esta madrugada y arrancó su agenda con una reunión con la constructora Gesouba para reactivar el financiamiento de las represas de Santa Cruz. Massa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shanghái, Pudong, a las 14:50 hora local, 3:50 en la Argentina, junto a una comitiva de la que forma parte el diputado Máximo Kirchner. Tras un vuelo de 27 horas con escalas en España y Kazajistán, el titular de la cartera de Hacienda se dirigió al hotel Westin Band Center junto a la delegación que lo acompaña en el viaje. Informar para transformar. Boletín informativo. Es la hora 10:04. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Vuelve el cineclub comunitario a la Pocahú. Cada 15 días. Desde el sábado 10 de junio. A las 7 de la tarde. En la radio. Cineclub comunitario en la Pocahú. Arrancamos. Más derechos es igual a más democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú, un tratado regional del que Argentina es parte, garantiza el acceso a la justicia en materia ambiental. Esto quiere decir que podemos recurrir a la justicia si alguno de nuestros derechos se ve vulnerado. El Acuerdo de Escazú es ley. Exijamos que se cumpla. Conoce más en farn.org.ar. La mayor cantidad de los incendios comienzan por culpa de un descuido. Este verano, seamos más conscientes que nunca. No hagas fuego debajo de los árboles ni quemes vegetación en días de viento. No arrojes colillas o fósforos y llévate tus residuos. Además de cuidar el medio ambiente, evitarás que puedan generar incendios actuando como efecto lupa. El fuego puede consumir tu casa, tu bosque, tu vida y la de tu familia. Sigamos cuidándonos. Es un mensaje del municipio de San Martín de los Andes. Si sufrimos o conocemos a...